Mañana está convocada a las 10 de la mañana en el Salón de Verano de la Corte de Provincia, de la Corte Suprema de Justicia de Provincia de Buenos Aires, que queda en 13, entre 47 y 48. Esto tiene que ver con algo sucedido ya hace bastante tiempo atrás, en el cual se presentó justamente esto para exigir, donde se plantea al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y de la Municipalidad de La Plata como actores que no están cumpliendo la función que deben cumplir. Exactamente, el amparo se inició, la pretensión, o sea, el objeto, lo que en derecho se llama el objeto del amparo, fue la efectiva implementación y puesta en marcha del sistema de promoción y protección integral para la provincia de Buenos Aires, que involucra a distintos actores e instituciones, entre ellos los principales responsables son el municipio de La Plata a través de la Dirección de Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Desarrollo Social a través de sus servicios zonales. Luego también se creó la Secretaría de Niñez y Adolescencia, que tenía rango ministerial y que luego ahora también con estos cambios de gobierno se dejó sin efecto ese sector. Pero todos ellos son los responsables directos, a pesar de que la provincia y el municipio son los responsables políticos de la falta de implementación del sistema. Ese amparo se inicia a raíz de un hecho que da muestra del incumplimiento del Estado y que de las lesiones que estos niños padecían era a causa de la omisión de implementación de este sistema, como fueron los padecimientos de muchos otros niños que a lo largo de estos 8 años han encontrado sus derechos vulnerados, han fallecido en diversos momentos a manos de la policía. Y todas esas lesiones tienen un origen común, a pesar de las diferentes vidas que estos niños tienen, provienen de familias distintas y barrios distintos. Lo que nosotros queremos demostrar es que el origen de la lesión es común y es la falta de omisión de política pública de promoción de derechos y en su lugar una política represiva que los persigue, que los hostiga, que los detiene sin causa, que los golpea en las comisarías y que termina fijándolos del lado del sistema penal. Estos niños, la mayoría, o están muertos o están presos. Claro. Carola, ¿qué implica la audiencia de mañana? Mira, nosotros estamos sorprendidos de que haya pasado tanto tiempo desde que la Corte recibió el recurso de inaplicabilidad de ley que interpusimos nosotros y no habíamos tenido noticias. Habíamos presentado cuando el anterior gobernador de la provincia había decidido utilizar muchos recursos del Estado y endeudarse para comprar y para reforzar el sistema penal. Nosotros habíamos introducido un amicus curiae, diciendo que era regresiva la medida de fortalecer el sistema presupuestario del área penal cuando todavía no se había creado el sistema de promoción y protección integral. Pero tampoco habíamos tenido ninguna noticia de esto. Y hoy nos llaman a una audiencia a toda la parte actora. La parte actora está conformada por la Asociación Civil Miguel Bru, por la Cátedra 5 de Trabajo Social, que está a cargo de Marina Capello, titular de la cátedra, por Anatilde Senatore, que es la presidenta del COFAM, que es el Centro para Familiares de Detenidos, por dos madres de los niños de lo que se denominó la banda de la frazada, estos niños que estaban viviendo en Plaza San Martín y fueron atacados, por nosotros, también como distintas organizaciones sociales, derechos humanos, docentes y estudiantes que conformamos un espacio que se llamó Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. Todos estos son actores, el Centro Productivo y Ecológico es la otra parte actora. A todos nosotros nos llaman para ver si la causa sigue vigente, si esos daños que nosotros dijimos y el origen de esos daños, después de pasado tanto tiempo, continúan vigentes. Y nos llaman a nosotros para que escuchemos las explicaciones también que tienen que dar los otros convocados, que son el fiscal de Estado por parte de la provincia de Buenos Aires, que es el representante legal de la provincia, y la directora actual del municipio de Niñez y Adolescencia, que es que es Rita Figliosi. Claro. Entonces ellos tienen que explicar a la parte actora qué es lo que han estado haciendo y por qué cómo han cumplido con la sentencia que ha dictado el juez Arias en favor de estos niños y niñas, haciendo lugar a todos estos procesos de prueba en los que pudimos demostrar, lamentablemente, las omisiones del Estado, las lesiones de estos niños y la relación causal, que por las omisiones del Estado estos niños han padecido lo que padecieron. Claro. Carola, quizás estos niños, los pibes de la frazada del año 2008, 8 años después, estén en otra situación o en la misma, quizás dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil, esto que vos decías también del aumento de presupuesto en este sentido, en este sistema punitivo, pero no este aumento de presupuesto para el régimen o justamente para el sistema de promoción y protección de estos pibes. Quizás la respuesta de ustedes sea que no son los mismos pibes, pero que hay otros niños, otras niñas en situaciones similares. Exactamente. Nosotros, por un lado, las biografías de estos niños, hemos seguido teniendo contacto con ellos a través de compañeros de la olla popular de Plaza San Martín, porque todos hemos ido a la temática de niñez y a la lucha por estos derechos. Sabemos la historia de cada uno de ellos y la vamos a aportar al tribunal, porque eso, la historia de cada uno de ellos es la historia viva, paradójicamente, y también la muerte de muchos de ellos es la historia viviente, o sea, es la prueba bien clara de que el Estado, de que lo que estamos diciendo es así de cierto y que impacta de esa manera en la vida de estos chicos. Y por otro lado, actualmente hay un conflicto que tiene características idénticas a las del 2008 que se está dando en la Facultad de Trabajo Social, Humanidades, Bellas Artes, Periodismo, con niños que están en situación de calle, que también tienen entre 10 y 14 años, que provienen de barrios en los que los servicios locales no están trabajando, que se van de sus calles por situaciones de violencia física y sexual, que aparecen en la calle, que al único que encuentran en la calle es policía, que la policía los golpea, los echa, también intenta utilizarlos, y después estos niños aparecen en las facultades, y las facultades actualmente, como en aquel entonces, no tienen alternativas y los terminan dejando nuevamente en la calle. Esos niños no tienen a dónde crecer, en todos estos años no han modificado sus prácticas en relación con ellos, y esto es algo que nosotros queremos demostrar en la audiencia también. Carola, el otro día hablábamos acá, hicimos una entrevista al respecto, porque hace poco también en uno de estos institutos de encierro que hay para niños, para jóvenes, había habido un intento de fuga y comenzaron el personal que estaba a cargo a tirar tiros, a reducir, a torturar después, una vez que capturaron nuevamente a varios de estos jóvenes. Y nos preguntábamos, bueno, si bien la coyuntura anterior estaba realmente muy complicado el tema niñez, recuerdo la baja de imputabilidad como uno de los temas donde se discutió muchísimo aquí en la provincia de Buenos Aires, que la encabezaba en aquel momento el gobernador Daniel Scioli, y tenía que ver también con ese debate. Los medios de comunicación también jugaban su papel, jugaban su rol. Te pregunto, en la coyuntura actual, ¿cómo lo están viendo ustedes, teniendo tanto laburo y tanta experiencia acumulada en cuanto a niñez, teniendo en cuenta que quienes hoy llevan adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene un corte claramente punitivo? Sí, exactamente. Vos me preguntás cuál sería el rol de los medios de comunicación o de manera integrar una mirada más abarcativa. Sí, sería más abarcativa, sería una mirada más integral. Sí. Mira, nosotros pensamos que sí, que las cosas no han mejorado y que de hecho tienden a empeorar de acuerdo a la política del Estado Nacional actual, que no es de promoción de los derechos humanos. O sea, nosotros creemos que la posibilidad de estos niños de crecer en entornos protectorios para ellos tiene que ver con que sus padres tengan trabajo, con que sus familias los puedan proteger y que sean fortalecidas por el propio Estado. Y esto claramente no es lo que esperamos y lo que estamos viendo que está haciendo el actual gobierno. Es decir, que en la situación anterior la niñez había estado sumamente desprotegida, a pesar de ser un gobierno que sí tenía en su discurso muy presente la necesidad de trabajar en derechos humanos. En la práctica, estos niños no fueron tratados humanamente y actualmente nosotros no vemos que eso cambie para mejor. Lo que sí pensamos es que sigue valiendo la pena construir información concreta de cómo debe funcionar el sistema de promoción y protección integral y de seguir luchando para que se vayan corriendo los obstáculos también culturales. Es decir, la política también se traduce en que incorporamos pautas culturales que hacen que nuestra propia ciudadanía sea compatible con la violación de los derechos humanos de estos pibes. Entonces la posibilidad de visibilización a través de los medios masivos de comunicación, de la formación de profesionales, de las luchas en estos litigios estratégicos que van a cobrar visibilidad, son parte de la lucha, digamos. Sabemos que se juega después en un modelo mucho más inclusivo, mucho más abarcativo, que trabaja con las familias de estos niños, ¿no? Pero la exigencia de que estos niños no sean abordados de manera fragmentaria por el sistema penal y que eso es de violación a sus derechos humanos, es una lucha que vale la pena porque sea en el gobierno que sea, nosotros vemos que igualmente es necesaria.